Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Arrancamos con información cultural que se genera en la Casa de la Cultura. En 1351, la obra literaria El Decameron de Boccaccio anticipaba el renacimiento que se vendría en Europa, ya que esta obra colocaba la humanidad en el centro de atención. Varios siglos más tarde, la vigencia de esta obra sigue viva y se rehace en las tablas del teatro. Desde hace unos meses, el Teatro Ensayo se lanzó a la aventura de adaptar a las tablas la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio. La obra literaria comienza con la descripción de la peste bubónica que golpea a Florencia en 1348, lo que da motivo a un grupo de jóvenes que huyen de la plaga y se refugian en una villa a las afueras de Florencia, en donde para matar el tiempo cada uno cuenta historias de la tradición oral. El libro está compuesto de 10 jornadas que contienen 10 narraciones, lo que lo convierte junto al libro de las Mil y Una Noches como los más extensos y diversos libros de narrativa. El grupo Teatro Ensayo presentará esta adaptación el 4 de febrero a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A pesar del esfuerzo humano y económico dispuesto en este trabajo, la presentación será completamente libre, así lo asegura Antonio Ordóñez, director de este grupo de teatro. La Casa de la Cultura ha querido que la mayor cantidad de personas puedan acceder a este espectáculo de forma gratuita, es decir, que asista la mayor cantidad de gente posible y que nos acompañen en esta bella aventura que es el teatro. De los 100 relatos de los que está compuesto el libro, Teatro Ensayo realizará la presentación de 5 cuentos que estarán presididos por una alegoría dancística en la que se condensa de manera abstracta el mensaje del cuento que vendrá a continuación. Debe sorprendernos, por ejemplo, que haya un texto donde se reivindica a la mujer, donde el personaje que ha sido condenado a muerte por adulterio, dice, yo no estuve cuando hicieron estas leyes, ¿no? Y las mujeres siempre estamos marginadas de todo. Es eso excepcional en esa época, y no es sorprenderse que en esta época sigue pasando lo mismo, ¿eh? Y entonces es una reivindicación de la mujer, es una reivindicación del hombre mismo, es un afán de liberación. Nosotros queremos insistir y subrayar en que lo mejor que le puede pasar al hombre es que sea libre. Posterior al estreno de la obra en el Teatro Nacional, este trabajo tendrá una temporada de presentación en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y además se planea que se pueda presentar en lugares alejados de la ciudad y rurales del país. Vamos a hacer una serie de salidas fuera de la provincia de Pichincha, que es un poco lo que el Teatro Ensayo está acostumbrado a hacer. Vamos a procurar difundir lo más que podamos esta obra, y sobre todo en los sitios que no tienen mucho acceso a estos eventos, donde nosotros queremos ir a las zonas marginales, donde muy pocas veces van eventos culturales y teatro. Nuestro afán es contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano desde la Casa de la Cultura, que está empeñada en activar mucho todo lo que es cultura. El estreno de la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio, bajo la dirección de Antonio Ordóñez, se realizará este miércoles 4 de febrero a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Giovanni Boccaccio fue un escritor y humanista italiano, y es considerado, junto con Dante y Petrarca, como los padres de la literatura en italiano. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. La invitación abierta que nos vuelvan a sintonizar en una nueva oportunidad. Como siempre, estuvimos con ustedes Laura Ríos Almijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa.